Soy un lobo. Engáñame bien, chaleco, que te conocí sin manga. Tírame con coco seco, y a mí tú no me haces nada. No me taranzo con esa bola que tú quieres dispararme. Es que no vas a engañarme, ni tú me embarcas para la cola. Engáñame bien, chaleco, que te conocí sin manga. Engáñame bien, chaleco, que te conocí sin manga. Conocí sin manga. Que te conocí sin manga.